No se puede vencer al fascismo simplemente en el terreno electoral. El fascismo se derrota en la relación de fuerzas y, en última instancia, es la calle la que decide. Necesitamos politizar la sociedad, llevar el concepto de la lucha antifascista y antiimperialista a la calle. Me acuerdo, mi mente cansada se diluye. Despierto en la silla firme, se cae mi cuerpo. Auténticas locuras son nuestra compañía. Mucha excitación como también dolor, porque sin la tristeza en esta vida las alegrías no tendrían valor. No tendrían valor. No tendrían valor. No tendrían valor. No tendrían valor. Euskal Herria. Escribo unas líneas recordando tu calor, porque sin la soledad en esta vida tu compañía no tendría valor. No tendría valor. No tendría valor. No tendría valor. No tendría valor. No tendría valor. No tendría valor. No tendría valor. Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo programa de la Irola Erratia, Ezgaraitu esta vez armatuak, Info Antifa, Euskal Herria. Jamaika labeslaria, atzetik, musikan. Eta beno, esan bezala, hau irratzaio berri bat da, Irola Erratian, Ez Garaitu Ezta Desarmatuak. Eta gure asmoa da, ba beno, garai hauetan hain modan dagoen, komila artean, modan edo hain, esan edabideetan hain beste agertzen den antifasismoaren inguruko irratzaio bat da. Antifasismoaren inguruan berriketan egin nahi dugu zuekin. Eta beno, fasismoaren inguruan, neofasismoaren inguruan agertzen diren, sortzen diren berria jorratuko ditugu. Garai hauetan planeta maian bizi den olatu reakzionarioa eskumutuaren askunderako eta pizkanarako sentutzarako ateak irekitzen ari da. Kapitalismoa krisi sistemikoaren garaian, elite ekonomikoak estatuen irteera autoritarioen alde egiten ari dira, baita ultraeskuineko indarrak indartzaren alde ere. Gerra imperialisten mundu mailako testuinguru batean, OTAN eta Amerikako estatu batuek buru direla, fasismoa, neofasismoa aurrera doa. Espainiako estatuan, Italian, Alemanian, Amerikako estatu batuetan, Argentinan, Frantziako estatuan edo Ukrainian ikus daiteken bezala. Euskal Herria ez da arrotza joera horretan, eta hemen kontzientzia antifasista nahiko indartsua den arren, egia da lurralde honetan ere eskumuterreko indarren jarduerak gora egiten ari direla. Tamalez! be still. Testu inguru honetan, joan den udan, Bilboaldi inguruan duela 30 urte baino gehiagotik antifasismoan militatzen dugun batzuek, bain Antifa Euskal Herria Albiste Agentzia Autonomoa jarri genuen martxan. Euskal mugimendu antifasista indartzen jarraitzeko asmoarekin. Ekimen hau ez da inorekin lehiatzeko sortu, baizik eta Euskal Herrian, baina baita Estatu Espainiarrean eta munduko beste latitude batzuetan ere neofasismoaren, fasismoaren aurka egiten diren proposamen ugariren edapen handiagoa bildu nahi du. Infantifa, Euskal Herria, beraz, Albiste Agentzia Autonomoa da. Eta fasismoaren inguruan jorratu nahi du albisteak. Gure ustez, kapitalismoaren alternatiba zen nahi duen ezkerraren proposamen artean dauden desapostasun eta desberdintasunen barruan, inorez dago soberan fasismoaren edo fasismoaren aurkako borrokan. Eta beraz, joera eta familia antifasiste bozgora ju izan nahi dugu. Infantifak Euskal Herria Telegram kanal bat du eta X-en Twitterren profil bat. Bitartiko horiekin berriak zabaltzen ditugu eta horrekin horrez gainera, kanal horrez gainera eta X profil horrez gainera webgune bat ere badaukagu borreroak2.com. Webgune horretan eztabaida sustatzeko eta ikuspuntu ezberdinak islatzeko aproposatu zen dugu. Bitarteko hoiei gehitzen zaie irratsaio hau. Ez garaitu ez da desarmatuak. Sare sozialek den hartzen dutela irudien garai hauetan, Irola Irratiak eskaintzen digu irratsaio bat Irola Irrati Libreak eskaintzen digun irratsaioa egiteko aukera aprobetxatu nahi dugu. Honen esango litzateke programa podcastean ere zabaltzea eta hortik Euskal Herriko beste Irrati Libre batzuetan zabaltzera. Baina beno, konformatzen gara behintzat Bilbo egiten. I'll buy you anything if you just say that you care. I'll buy you a diamond ring, 'cause darling, for me you are my everything. En estos tiempos, la ola reaccionaria que se vive a nivel planetario está abriendo las puertas al crecimiento y progresiva consolidación de la extrema derecha. Todo indica que en un momento de crisis sistémica del capitalismo, las élites económicas están apostando por las salidas autoritarias de los estados, como si los estados no fueran autoritarios de por sí, así como por el fortalecimiento de las fuerzas de la ultraderecha. En un contexto mundial de agudización de las guerras imperialistas, con la OTAN y Estados Unidos al frente, el fascismo avanza tal y como se puede ver en el Estado español, Italia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Estado francés o en Ucrania. Euskal Herria no se ajena a esta tendencia y aunque aquí vive la conciencia antifascista, y que es bastante potente, no menos cierto es que en esta tierra también se vive un ascenso de las actividades de las fuerzas de extrema derecha. Join hands to hands, children started to dance, we're independent. Won't be sudden. En este contexto, el pasado verano, algunos que en la zona de Bilbao venimos militando del antifascismo desde hace más de 30 años, poníamos en marcha la agencia de Defensa Autónoma y su antigua Euskal Herria, con la intención de seguir sumando en el fortalecimiento del movimiento antifascista vasco. Se trata de una iniciativa que no nace para competir con nadie, sino que lo que pretende es abarcar una mayor difusión de todas las numerosas propuestas contra el fascismo y el fascismo que se dan en Euskal Herria, pero también en el Estado español y en otras latitudes del mundo. Muchas veces es tal el volumen de noticias que los diferentes medios populares no dan abasto para difundir todas las iniciativas antifascistas que se dan todos los días. Por eso hemos decidido poner en marcha este proyecto. Pensamos que dentro de las discrepancias y diferencias existen entre las distintas propuestas de la izquierda que quiere ser alternativa al capitalismo, nadie sobra en la lucha contra el fascismo y el fascismo, por lo que pretendemos ser un altavoz de las distintas tendencias y familias antifascistas. Yeah. Radio Euskal Herria se dota de un canal de Telegram, un perfil de X, Twitter, como medios de difusión, una web, borreroak2.com, con la que fomentar el debate y reflejar diferentes puntos de vista. Junto a todos estos medios de difusión, en estos tiempos que parece que todo lo abarcan las redes sociales, nos queremos dotar de un programa, ya lo estamos haciendo, es Garai Posta de Sarma Tuak, un programa de radio con la posibilidad que nos ofrece la ayuda de Rati Libre. Nos gustaría que el programa se difundiera por otras radios libres de Euskal Herria, pero de momento nos conformamos con estar en las ondas de Bilbo. Brothers and sisters, give joy and praise to the man living. Won't be sudden. The Lord is still with you. Cause the time has come when you can have your fun. So make a run. Cause the time has come when you can have your fun. Bueno, antes de empezar con el programa, vamos a poner una cancioncita de un grupo mítico galés. Mítico galés, mítico grupo galés de música hoy, Street Punk, Oppressor, que dentro de poco tocarán en Bilbao. Bueno, dentro de poco no, dentro de unos meses tocarán en Bilbao, según hemos podido saber. Y bueno, estar atentos si os interesa esta música clásica, mítica de... de hoy, Street Punk antifascista. Aquí va, se titula AFA, Acción Antifascista. Hablando de antifascismo, este es el programa de la Irola de Ratia, es Garaito Estales Armatuak, Info Antifa Euskal Herria, y vamos a hablar un poco de, pues de la criminalización del antifascismo. Y empezamos con un artículo del abogado de Baracaldo, Juan Manuel Olalieta, titulado Estados Unidos quiere criminalizar la posesión de publicaciones antifascistas. Música. La Fiscalía ha presentado una nueva acusación en respuesta a la manifestación del 4 de julio frente al centro de detención de la Policía de Inmigración en Alvarado, Texas, durante la cual un policía recibió un disparo. Alguien disparó, pero la Fiscalía persigue a 18 personas al más puro estilo Fuentebozuna, todos a una. La acusación incluye cargos contra un artista de Dallas que ni siquiera estuvo en la protesta, Daniel Des Sánchez, al que acusan de trasladar, después del incidente, una caja que contenía publicaciones antifascistas, supuestamente para ocultar pruebas contra su esposa, Maricela Rueda, que sí participó en la manifestación. La caja no contenía armas, explosivos, bombas o cualquier artefacto que las policías afirmen que el movimiento antifascista usa para librar su guerra, entre comillas, contra Estados Unidos. Eran revistas y panfletos. Uno se titula Anarquía Insurreccional, pero su contenido no puede ser más inofensivo. El caso demuestra el esfuerzo del gobierno actual para criminalizar a los movimientos progresistas, que culminó en septiembre cuando Trump designó al movimiento antifascista como organización terrorista. Sánchez es el primer acusado de lo que el franquismo calificaba como propaganda ilegal. En 2023, la Fiscalía de Georgia incluyó la distribución de revistas dentro de una acusación de conspiración dirigida contra 60.000 manifestantes de Stop Cop City, amparada en la ley RICO, la misma que desde 1970 utilizan contra la mafia. Corren muy malos tiempos para todos los derechos y libertades, pero sobre todo para la libertad de expresión. Un estudiante de doctorado, Rumesna Orsuk, espera su deportación por escribir un artículo de opinión criticando la masacre de Israel en Gaza, lo que el gobierno considera como una prueba de que apoya el terrorismo. El mes pasado, dos periodistas, Yakub Ira Bihadre y Sami Hamdi, fueron detenidos por la Policía de Inmigración por el mismo motivo. A la Fiscalía no le gustan sus escritos. En Estados Unidos, la policía se dedica a rebuscar entre los mensajes de las redes sociales y cualquier cosa les parece terrorismo o propaganda insurreccional, lo que da lugar a conclusiones propias de una cátedra de ciencia política, como la de que el anarquismo insurreccional, entre comillas, es la forma más grave de amenaza terrorista doméstica no yihadista, según las autoridades que dirige Trump. La conocida imbecilidad de policías y fiscales es lo que movió el bueno de Sánchez a sacar las revistas y panfletos de su casa para llevarlos a otro lugar. Sabían que los inquisidores se frotarían las manos si hallaban esos papeles en su casa. Las publicaciones antifascistas siempre han sido peligrosas, sobre todo para quienes son habituales de las manifestaciones y protestas delante de las cárceles. Algo se mueve, aunque esté oculto. Aquí soplan trompetas, suenan los tambores. Dentro de mí algo sucede, ritmo me llueve, mi pulso va a mil. Algo se mueve, y el ansia de noticia. Algo se mueve aquí, para good life for sure. Algo se mueve, y el ansia de noticia. Algo se mueve, rumbo sin fin. Bueno, garko irratsaioa dedikatuko diogu zenbat gaieri. Lehenbizi aktualitateari ekingo diogu. Azken aste honetan izan diren berrien inguruan arituko gara. Efemerideak bai kontutan hartuko ditugu. Eta gero irakurriko dugu memoria oroimenaren inguruko artikulutxo bat. Aste honetan argitaratu dena, transizioaren ingurukoa da. Eta beno, espero dugu zuei gustatzea gaurko saioa eta konkretuki artikulu hori. Beraz, berriei ekingo diogu. Lehenbizi euskeraz egingo dugu, Euskal Herriko berriak hartuko dugu ditugu izpide, eta bueno, horiek komentatzeko, euskaraz egingo dugu. Lokomotor avión, locomotora del amigo sin fe, locomotora de lo que mueves hoy, locomotora guajira de la calle. Gaurko egunez, 1988an, 18an, barkatu, Aitor Zabaleta gazte donostiarra erail zuen fasista talde bat Madrilen. Fasista hauek Atletico de Madrid futbol taldeko Frente Atleticoko jarraitzaileak ziren, eta konkretuki Bastion 1903 taldeko kideak ziren Aitor erail zutenak. Still, I'm your superior, so please be still. When a lion is sleeping, don't you try to wake him. Be still, these are marks giving you. Be still. Be still, don't you try to raise up, cause you will get hurt. When a lion is sleeping, don't you try to wake him. Be still. Outside, memoria historika Outsiders Telegram kanaleko kronikatxo bat Aitor Zabaletaren irailketaren inguruan. 1-8 de diciembre como hoy de 1998 la Real Sociedad jugaba en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid. Los enlaces del grupo Bastión 1903 salieron ante cacería de aficionados vascos. Se cruzaron con Aitor Zabaleta de 28 años, iba desarmado, no discutieron, no le dejaron defenderse. Le acorralaron y el neonazi Ricardo Guerra Cuadrado le clavó una navaja de 9 centímetros en el corazón, asesinándolo prácticamente en el acto. Cuando mató a Aitor, Guerra Cuadrado disfrutaba de un permiso penitenciario. Algún tiempo antes había sido condenado por apuñalar a otro joven fuera de una discoteca. No llegó a matarle, así que ese otoño de 1998 ya estaban en tercer grado. Fue condenado a 17 años por matar a Aitor y desde 2016 disfruta del tercer grado, pese a haber sido detenido en dos ocasiones, una de ellas por realizar el saludo nazi en un desplazamiento del Atlético de Madrid en Bruselas con el grupo neonazi Suburbios Film, expulsados del Frente Atlético. Berrikan jarraituz, aste honetan, hain zuzen ere larun batean, ba, zenbait manifestazio burutu ziren Durangon, irurogeita pasortziko regimenarekin apurtzeko aldarrikatuz. Alde batetik, milaka pertsona batu ziren Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren manifestazio batean, non autodeterminazioa eta sozialismoa aldarrikatu zen, eta erregimen 78ko erregimenarekin haustura politikoa ere aldarrikatu zen. Zentzu berean, baina Euskal Herri Langilea apurketa lemapean, Jarki koordinadorak, ere manifestazio bat ospatu zuen Durangon, konstituzioa eguna dela eta bertan ere 100 pertsona aparte hartu zuten. Goizean berriz, Tinko mugimendu antirrepresiboak beste elkarretaratze bat burutu zuen, kasu honetan Durangoko azokaren eremuan, eta bertan dozenaka pertsona aparte hartu zuten amnistia aldarrikatuz preso politikoentzat. Eta nola ari garenez hitz egiten Durangoko azokari buruz, gogoratuko dizuegu Ba, aste honetan bertan, Azoka hasi eta egun batzuk harinago, ba, Margok eta Neonaziak agertu zirela Durangoko Azokaren eremuan. Ed Maureen, I'll buy you anything. Iruz palau pintada Margok eta agertu ziren, eta bueno, antifasistek ba, borratu zituzten urren gorduetan. Cause darling, for me you are my everything. Hau oker ez bagabiltza, aste azkenean, gauean edo ostegun gauean gertatu zen. For me you are my everything. Ez dira azken aldian agertu dire Margok eta Neonazi, azkenekona Margok eta Neonaziak, izan ere Zamudio inguruan ere Margok eta fasistak agertu dira azken aldian. Eta neofasismaren inguruan ari garela, gogoratuko dizuet, ba, Bilbo aspalditik antolatuta dagoela sekta neonazi bat, Nueva Acropolis izenekoa. Orain kaletik gentozela, Irola Irratira gentozela, ba, ikusi aldi izan ditugu Nueva Acropolisen kartelak. Luzarra kalean dago bere goitza, eta zenbait amarka da daramatza sekta honek Bilboko kaleetan. Noizbait hitz egingo dugu sekta honi buruz, eta ia sekten inguruko adituren bat ekartzeko daukagun. Euskal Herriko albistei buruz bukatzeko, ba, gogoratuko dizuet, ostegunean Iker Arana gazteari fon bala batekin tiro eginez josion ertzainak deklaratuko duela Bilboko ipategietan. Justizia Aranaren txat plataformatik dei egin dute ipaitegien aurrean poliziaren impunitatearen aurka eta protesta eskubidera alde mobilizatzera. Noiz izango da, ba, benduak 11 Buenos Aires kaleko epaitegietan. Goizeko edo guardiko beto esan da 12. Egun bat harinago, azteazkenean Toda mi vida en prisión dokumentalaren emanaldia izango duzue Bilbon, Bilbiko Arroka herri tailerrean. Zer dutan, ba, arratsaldeko 8 la ordu gutxiagotan, Baskale elkarteak antolatuta. Toda mi vida en prisión dokumentala, Mumia Mundiamal Pantera Beltzetako preso afroamerikararen bizitzaren inguruko dokumentala da. Eta beno oso interesgarria, pertsona hau, ba, urteak eta urteak, ez dakit, dokumentala esaten duen bezala, toda mi vida en prisión. Pila bat urte dara matza kartzelan, eta hemen Euskal Herrian, eta konkretuki Bilbon, ba, bueno, beti egon dira ekimenak berarekin elkartasuna izateko. Eta esan bezala, hori Bilboko Arroka herritailerrean, ukiko duzue, asteazkenean, dokumentala ikusteko aukera. 8 la ordu gutxiagotan. Eta beno, gero beste deialdi bat dago, Atxurin, baina ikusi behar dut momentu baten ordua eta tokia. Hotxe esango dutxuet. I'd rather do die in the park for you. Kaleak hiltzen du la calle bata lemapean, etxerik gabeko etorkinen aurkako erasoa gaitzesteko konzentrazioa izango da. Abenduak 10ean, arratsaldeko 7etan, Enkarnazio plazan, Atxuria osoan, Bilboan. Izan ere, kalean bizi biren bi etorkin azken bi hilabetetan bi eraso jasan dituzte. Bi pertsona migrante erasoa jasan dituzte, eraso larriak gainera, eta hori gaitzesteko eta horren aurka protesta egiteko elkarretaratzea izango da, esan bezala, Atxurin Enkarnazio plazan, datorren abenduak 10ean, arratsaldeko 7etan. Bueno, y tras las noticias relacionadas con la actualidad de Euskal Herria, vamos a pasar a hablar del ámbito internacional, temas relacionados con el fascismo, con la extrema derecha, con el neofascismo y con el antifascismo. Esta semana hemos sabido que un tal Jaime Hernández Zúñiga, líder de Revuelta, las Juventudes de Vox, ha sido denunciado por estafa y desvío de los fondos reservados para las víctimas de la Dana en Valencia. Caray, con los defensores de la patria. Y vamos a seguir en el ámbito del Estado español y vamos a hablar de una célula neonazi que ha sido desarticulada por la Policía Nacional en Castellón. Hablamos un poquito de ello. Se trata de una célula denominada De Base. De Base es una red internacional de carácter terrorista, neonazi, que fue fundada en 2018 y que, bueno, que son una especie de admiradores de Al-Qaeda, una cosa rara. Se basa en una ideología llamada aceleracionismo, son supremacistas blancos y bueno, tienen la intención de crear el caos y todo por el bien del capital. Tienen entre sus objetivos a antifascistas, personas activistas LGTBI, migrantes, incluso hasta fuerzas y miembros de seguridad del Estado. Sí, como lo veis bien. Es un grupo que se hace llamar antisistema, una red que se hace llamar antisistema y que opera en diferentes países. Bueno, opera clandestinamente, parece que todavía no han hecho ninguna acción, pero bueno, se sabe de su existencia. Y en la Unión Europea, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá y en determinados países, pues es considerada como una organización terrorista. O sea, imaginaros de lo que estamos hablando para que hasta el propio capital criminalice al fascismo, al neofascismo. Han sido detenidos en la provincia de Castellón, en concreto tres personas. Una de ellas ha ingresado en prisión, que se le supone que es el cabecilla de la célula. Han sido detenidos con parafernalia paramilitar, con dos armas de fuego, algunas armas simuladas para entrenamiento, con abundante información sobre objetivos. Y debían estar especializándose en guerrilla urbana. Pues bueno, pues ya lo sabéis. En los próximos programas intentaremos hablar sobre este fenómeno del aceleracionismo neofascista neonazi. Saltamos el charco y nos vamos hasta Brasil. Y es que el expresidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, actualmente en prisión, acusado de intento de golpe de Estado, ha elegido a su hijo mayor como candidato presidencial para las próximas elecciones presidenciales de Brasil. Y no nos vamos de Brasil, y es que el pasado 23 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una reunión preparatoria de la primera conferencia internacional antifascista que se celebrará en Porto Alegre, Brasil, a finales de marzo de 2026. Se trata de una conferencia que han promovido partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos y activistas comprometidos en la lucha contra el ascenso de la extrema derecha en Brasil, pero también en otras partes del mundo. Inicialmente estaba prevista para el pasado mes de mayo, pero la conferencia se pospuso después de que el estado de Río Grande do Sul, de donde es capital Porto Alegre, experimentara una de las peores inundaciones de su historia. Casi dos años después, las organizaciones iniciadoras, entre ellas el Partido Socialismo y Libertad, el Partido de los Trabajadores que gobierna en Brasil, el Partido Comunista Brasileño de Río Grande Sur y otras organizaciones, pues están listas para celebrar el evento. Para los organizadores, el gran capital ha optado más o menos por la extrema derecha para derrotar a la clase trabajadora, que ya no representa la misma amenaza que en la década de los 30, de 1930, pero aún conserva algunos de los avances sociales conseguidos. El capital, dicen ellos, quiere destruir definitivamente estos logros e imponer un aumento brusco en su tasa de beneficio. Para los organizadores de esta conferencia, la unidad entre la izquierda y el campo progresista será la única forma de resistir al neofascismo. Y es que la lucha antifascista abarca muchos temas: rechazar el genocidio en Gaza, denunciar la negación del cambio climático, resistir los ataques contra los derechos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+, y luchar contra el racismo, la homofobia y el aumento de los gastos militares. La conferencia se da en Brasil en un contexto donde se ha logrado llevar ante la justicia y condenar a todo un presidente por su participación en un intento de golpe de Estado, como es el caso de Jair Bolsonaro, que hemos comentado antes. Se trata de una importante victoria democrática, pero al mismo tiempo estamos sufriendo ataques imperialistas, especialmente por parte de personalidades como el presidente estadounidense Donald Trump, que incluso ha tratado de interferir en nuestra soberanía jurídica, resaltan los organizadores de la conferencia. Por eso debemos renovar las fuerzas de la izquierda y dar respuestas masivas a través de la movilización y la lucha. Recordemos que Trump ha emitido una declaración calificando de terrorista cualquier movimiento antifascista. La gravedad de lo que estamos viviendo, dicen los organizadores, es enorme. Requiere unidad y superación de las diferencias porque el futuro de la humanidad está en juego. Para Paula, miembro de la Columna Roja Antifascista, una organización americana, la lucha antifascista debe estar vinculada a la lucha de las comunidades locales y a la solidaridad internacionalista. Bueno, pues como veis, para el próximo marzo, una conferencia internacional antifascista en Porto Alegre, Brasil. Y por último, en el ámbito internacional, hablaros del pasado viernes, de una movilización antifascista que hubo en Berlín. Y es que centenares de antifascistas bloquearon una marcha neonazi en el centro de la capital, del centro de la ciudad, en Berlín. Y bueno, entre fuertes medidas de seguridad, los neonazis intentaron abrirse paso y marchar, desfilar por las calles del centro de Berlín, pero no pudieron por la movilización antifascista, que fue muy potente. I'm making this wrong, and it's nobody's fault, just the winter was warm, and it's someone's famous secret out to see. There's a frail delay on the M25, and a swimmer who's 90, who's barely alive, and the vicar who's dead, mass on ecstasy. For the little old lady, it was love of a song, from the barely gay bunker who will make it belong, to the boy in the car who's beating my palm. I say, in the papers today, glossy magazines with happy homes and healthy beans, people's lives are stripped down to the core, scared of politicians and their faces on our screens, designer suits and lover suits alone. Bueno, y dejamos al lado las noticias relacionadas con el de actualidad, relacionadas con el fascismo, el neofascismo, el antifascismo, y vamos a pasar a leeros un artículo que ha sido publicado recientemente en la web Lo que Somos y que habla un poco sobre la transición, esa transición tan modélica que nos vendieron, que vendieron a nuestros aitas, y que bueno, y que hay mucho que decir sobre ello. Vamos a darle un poquito de música, vamos a darle un poco de espacio a la música y nos ponemos con ello. Tardofranquismo y transición. 50 años de relato tergiversado. El artículo es de Iñaki Airui, publicado en la web, como os hemos dicho, Lo que Somos. La historia oficial nos cuenta que desde que el SEAT 600 se extendió por España hasta la muerte de Franco, no pasó prácticamente nada salvo el viaje de Carrero Blanco, que todo era un trantrán gris y cateto, que aunque los Pirineos seguían siendo muy altos, la fiera ya casi no mordía. Que prácticamente nadie luchaba y que toda la oposición y los sectores nucleares del propio régimen coincidían en una misma y única estrategia de acción política, esperar a que Franco se muriera. De modo que, según esas tesis, el franquismo ya no era el franquismo, sino una protodemocracia con mucha paciencia. La historia oficial, Dixit. La época del llamado aperturismo. En cambio, la historia no oficial nos dice que la lucha antifranquista estaba muy viva y que la represión franquista no solo seguía vigente, sino que de hecho se endureció aún más en esos últimos años. Precisamente al acercarse la muerte de Franco para garantizar que la transición transcurriría como deseaban. Luchar contra cualquier dictadura es un deber ético y quienes lucharon entonces contra la dictadura franquista contribuyeron a la democracia actual, que será mejor o peor, pero que es la que tenemos. Ellos y ellas se enfrentaron al régimen que era una gigantesca banda armada. Era el terrorismo de Estado, que asaltó el poder y lo retuvo aplicando sus leyes, dando sus bendiciones, beneficiando a su gente y reprimiendo a cualquiera que cuestionase lo más mínimo. La democracia que hoy tenemos, con sus limitaciones en mayor o menor porcentaje, no fue fruto de la voluntad de mangantes de la realeza o de fascistas reconvertidos. Fue una conquista de todos y todas aquellos luchadores contra la dictadura. Muchos pagaron por ello un precio muy alto, como los fusilados del 27 de septiembre de 1975. Su última noche anunciaba el alba de la libertad. ¿Qué queda de aquellos fusilamientos de 75? Recuerdos y sed de justicia. No mueren quienes son recordados, y en este caso el tiempo no ha difuminado las necesarias reivindicaciones de verdad, justicia y reparación. La palabra justicia no significa únicamente que se reconozca la ilegalidad de aquellos consejos de guerra farsa, algo más que evidente, sino que se reconozca igualmente la legitimidad de la lucha contra la dictadura en todas sus modalidades, incluyendo la lucha armada. La resistencia francesa, que tanto fascina, no se dedicaba exclusivamente a pasearse en gabardina en primer panfletos, sino a la lucha armada contra los ocupantes nazis y contra los franceses colaboracionistas. Apenas dos meses después de aquellos asesinatos, moría en la cama el dictador. El franquismo hacía meses que ya agonizaba en las calles ante la imparable rebeldía de una nueva ciudadanía que no aguantaba más el régimen criminal franquista que nació y murió de la misma manera, matando. Y es que en el verano de 1975 el régimen empezó a tener miedo de verdad. No había conocido movilizaciones de ese calibre y por eso acrecentó sus medidas represivas. Lo único que siempre supo hacer. Cabe recordar que justo el año anterior en Portugal, el 25 de abril de 1974, en Radio Renascença, sonaba una preciosa canción que después correría al mundo entero. Grande la Villa Morena, Terra da Fraternitate. Se iniciaba la Revolución de los Claveles. No era un golpe militar en sí, era el producto de una situación insostenible de una dictadura que seguía en el poder desde 1926. El régimen franquista y Estados Unidos miraban de reojo a nuestro país vecino y se haría cualquier cosa para evitar que el Estado español siguiera el camino portugués. El régimen ya venía preparando el camino para sus miembros y vasallos. Para empezar, el heredero, un personaje elegido por el dictador, pasaba a ser el rey de la futura monarquía parlamentaria. Primer tanto para el régimen. La república quedaba excluida como opción desde el minuto cero, ni plantear la cuestión de un referéndum sobre la forma de Estado. Franco había dicho que su muerte seríamos una monarquía, y monarquía fuimos, somos. Paralelamente se acomodaba a todos los personajes del poder franquista, se aseguraban los capitales de las grandes fortunas y de la banca, se mantenía la Iglesia Católica S.A., su estatus de poder, se pasaba del Tribunal de Orden Pública a la Audiencia Nacional, 10 de los 16 jueces del top pasaron al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, se mantenía el mismo ejército, las mismas fuerzas represivas. Desde el principio de los 70, todo se venía patrocinando para llegar a 75 con todo listo. Al heredero del poder, a los camisas viejas encabezarían la democracia para pintar una fachada remodelada, pero anclada a los mismos cimientos. Durante los primeros años de la transición se prosiguió la eliminación de cuanto se pusiera esa configuración del nuevo régimen, asesinando, torturando, maltratando a todo lo que fuera disidencia y ruptura con la política pactada. Eso sí, de manera más disimulada, es decir, sin condenas a muerte emitidas por tribunales militares o civiles, sino a lo bruto. Los asesinados en las calles, ya fuera por la policía o por los fascistas, en una variada sopa de siglas, fueron una continuación organizada de la represión iniciada por el asesinato de Salvador Puig Antich y de los fusilados del 27 de septiembre. Franquismo sin Franco. La transición no fue pacífica, fue extremadamente violenta y criminal. Una prolongación del régimen que no dudaba en usar métodos similares para mantenerlo todo atado y bien atado. Bajo la alfombra de la transición han quedado muchos muertos, más de 200 personas asesinadas entre 1975 y 1982 por fuerzas del orden y la extrema derecha. Cientos de mutilados, torturados y encarcelados. Y a pesar de dos amnistías de la transición, otro apunte, en las cárceles del Estado ha seguido habiendo presos políticos siempre. Pese a todo, en las calles las movilizaciones crecían y eran imparables. Frente al reformismo de la transición sonaba con fuerza la palabra ruptura. Unas fueron luchas cara a cara con la represión, en las calles, en las universidades, en los barrios. Otras fueron expresiones, también castigadas y perseguidas en el cine, en teatro, en la música y la literatura. Una mayoría ciudadana tomaba una posición clara contra el franquismo y una parte de forma muy activa. En En este periodo confluyen dos tendencias: la progresiva acumulación de luchas obreras y populares y el agotamiento de un determinado modelo económico. A todo el cambio que se necesita y se viene se le llama transición, un cambio escrito y planificado en despachos entre reuniones con la embajada USA o la socialdemocracia europea, con el conocimiento y consentimiento de supuestos líderes de la izquierda española con sede en París y el visto bueno de los nuevos líderes socialistas que estaban ensamblando. Se daba la necesidad de un cambio de ciclo que el franquismo Noya Franco quería controlar y dirigir a su conveniencia, aperturismo, transición, y lo hacía también en ambos casos incorporando nuevos gestores al sistema y golpeando a muerte con idénticos métodos a la izquierda que le cuestionaba o podía llegar a cuestionarle. Sobre los años 60 y 70 siguen haciendo falta publicaciones con rigor histórico, es decir, que no se limiten a reproducir el relato oficial de siempre, del régimen. Su ausencia solo demuestra el poder del discurso oficial de la transición, que ha impuesto su relato de reconciliación, entre comillas, reconciliación. Hay sucesos que a estas alturas siguen sin analizarse con la frialdad que podría dar el paso del tiempo. Por ejemplo, se menciona siempre la legalización de los partidos, pero qué poco se ha analizado qué partidos no se legalizaron antes de las elecciones de junio de 1977, una decisión que determinaría el Parlamento que iba a redactar la Constitución de 1978. La transición impuso un modelo autoritario de democracia. Tres apuntes al respecto. Uno, la idea de democracia negociada y concedida desde las instituciones del Estado y sus prohombres. Dos, el miedo como mecanismo de imposición. Tres, la idea de que más que un conjunto de derechos a ejercer en libertad, es un conjunto de obligaciones a respetar. El Código Penal y la coerción son el alma del régimen del 78, que empalman directamente con la legalidad radical de las condenas a muerte del 75 y con la ilegalidad radical del régimen de Franco y de su sucesor en la jefatura del Estado. El año 76 será, sin lugar a dudas, el año de las huelgas, contra los topes salariales, contra la carestía de la vida, por la amnistía de presos políticos y represaliados laborales, por el regreso de los exiliados. De frente y con la ilusión se afrontaba el reto de la autoorganización de la clase obrera en sus centros de trabajo y gremios, tomando las asambleas como base de decisión y debate, de forma horizontal y con voto a mano alzada. Auténtico sindicalismo basado en la asamblea y en la autoorganización, una forma de organizarse que terminará con la firma de los pactos de la Moncloa el 15 de octubre de 1977. Unos pactos que arrinconaron al movimiento obrero quitándole el mecanismo de acción por la subida salarial frente a la inflación. Los pactos le dieron la vuelta a la tortilla, la inflación iría por delante y luego ya veremos si suben los salarios. Aparte, empiezan a atacarse todas las formas sindicales que no estén estructuradas. En ese paso desde el sindicato vertical hasta el sindicalismo de la democracia, donde algunas siglas sindicales pasarían a ser parte, junto a la COE, de la estructura del propio sistema capitalista patrio. Codo con codo, la lucha se da en todos los frentes y lugares, siempre tomando la voz en las calles, pero a pesar de las protestas y reivindicaciones, la autorreforma del franquismo se estaba imponiendo a punta de pistola. La transición pacífica, ejemplo de siglos venideros, se abría paso a tiro limpio. Sirva como ejemplo la represión del año 1 del democrático Nuevo Reino de España. Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Vamos a poner una canción, Skinhead Gear, una canción mítica. Y vamos a leer, pues para finalizar, vamos a leeros una reseña de un libro que se acaba de publicar, que ha publicado Ser Antifascista, que se llama Antifascismo Euskal Herrian, y que, bueno, que está dedicada a pegatinas antifascistas que han surgido en las últimas décadas en Euskal Herria. En la presentación del libro dice así: coincidiendo con el 20 aniversario de la formación del colectivo antifascista vasco Sara Antifascista, y en colaboración con Euskal Herriko Pegatinen Bilduma Gileak, os presentamos este trabajo de recopilación de pegatinas vinculadas con el antifascismo de Euskal Herria, que han salido a las calles vascas desde los años 80 hasta hoy, de la mano de un nutrido grupo de organizadores, colectivos antifascistas de todos los herrialdes de Euskal Herria. Esperamos que este trabajo, vinculado a este formato de propaganda y agitación tan popular en nuestra cultura político-social, sea de vuestro agrado y que en un futuro podamos hacer otros trabajos de recopilación, temática futbolera, gradas de animación, ecología, etcétera, etcétera. De la mano también de las compañeras de Euskal Herriko Pegatinen Bilduma Gileak, con un formato coleccionable. Pues ya sabéis, si estáis interesados, escribir a Ser Antifascista, podéis buscarle en las redes sociales su contacto y ahí lo tenéis. Creo que vale el libro unos 15 euritos, creo que sí que vale, y está muy bien, es a todo color, con pegatinas históricas antifascistas de Euskal Herria. Y con esto nos vamos a despedir, nos veremos próximamente. ¿Dónde están? Agur.